De Aristas, vamos a darle la bienvenida para hablar de todo esto a Aldo Elías. Él es vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo. Bienvenido a Un Buen Plan. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. Aldo, ¿cómo estás? Buen día, Paola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por contestarnos. La verdad que hay muchos temas para abordar respecto del turismo. Bueno, uno de los últimos tienen que ver con, bueno, estas restricciones por parte del Banco Central, que, bueno, más allá de que sea independiente, un ente independiente, afecta y tiene también en parte que ver el gobierno y todas las decisiones que van a suceder ahora, Aldo, dentro del país, porque se supone que si se restringe a las cuotas para los viajes al exterior, la gente va a vacacionar más en el interior del país, y la verdad es que ya se está viendo un aumento de precios. ¿Vos cómo están analizando este tema? Mira, con la preocupación lógica de este tipo de medidas extemporáneas, inconsultas, en donde claramente ponen de manifiesto que el turismo no es una política de Estado, en un país en el cual esta actividad es el cuarto pilar de la economía. Entendiendo esto y viendo el alcance que tiene la actividad turística en términos de generación de ingresos de divisas, por citar un ejemplo, 5.500 millones de dólares en el año 2019, cuesta entender que se tomen este tipo de medidas. La realidad es que nosotros, desde la Cámara Argentina de Turismo, buscamos, por sobre todas las cosas, generar el mejor escenario posible para la actividad, y el punto central de todo esto es la previsibilidad. El turismo no funciona sin previsibilidad, el turismo no funciona sin conectividad. Entonces, esto afecta a toda la estructura turística, más allá de que en este momento pareciera que solamente afecta a aquellos que querían salir de viaje al exterior pagando en cuotas. Entonces, a partir de ese escenario, justamente el turismo interno, que ya venía con muchísimo movimiento producto del exitoso plan previaje, donde se vendieron más de 56 mil millones de pesos en viajes, y arriba de 2.700.000 argentinos compraron a través de este programa sus vacaciones. El escenario, sí, se va a complicar en términos de incremento de precios por una cuestión lógica. O sea, el turismo es una actividad que, al no poder estoquear su producción, está muy atado a lo que es la ley de la oferta y la demanda. Claro. Entonces, cuando los destinos se llenan de gente, de turistas, los precios inexorablemente se van para arriba. Esto funciona en cualquier economía y en cualquier circunstancia para este tipo de actividades. No es un patrimonio ni es una avivada de los argentinos. A modo de ejemplo, podemos recordar lo que fue allá por abril, cuando Estados Unidos permitió a los turistas del exterior de su país poder ir a vacunarse a los Estados Unidos. Y frente a la falta de vuelos, cuando la demanda creció un poquito, porque la verdad es que creció solamente un poquito, los pasajes pasaron de costar 60 mil a costar 400 mil pesos. Y no era una viva Argentina, lo hacía American Airlines. Claro. Esto lamentablemente funciona de esta manera, por eso afectar la conectividad es tan grave. Por eso, cuando uno toma medidas de esta índole, como el impuesto país, como la retención del 35%, como evitar a cualquier precio que los argentinos salgan del país, estamos generando un camino de ida que no tiene su contrapartida. Los aviones pueden venir llenos de turistas a nuestro país, pero se van a volver vacíos hacia su destino. Y esa ruta no va a ser rentable. Y además, después de un golpe letal que tuvieron las aerolíneas, donde muchísimas tuvieron que cerrar después de unos 2 años de pandemia, en la que el golpe fue gravísimo, ¿no? Empiezan a repuntar, bueno, las que pudieron siguieron, estaban trabajando, y de repente ahora esto, ¿no? De que tengan que ir al destino, viajar vacíos para volver llenos, es como una locura. Es que no lo van a hacer. Una aerolínea necesita por lo menos un 75% de ocupación para poder hacer de esa ruta una ruta sostenible. ¿Y con lo cual, si la mitad del viaje de la ruta está vacía, ya no llegas nunca a ese 75%. Claro. Claro. ¿Ustedes tienen algún tipo de estadísticas de qué porcentaje de la población es la que tenía posibilidades de ir al exterior y de repente va a quedar acá en el país? No, no tenemos esa estadística. Estamos en un momento muy complicado a nivel de tipo de cambio, a nivel de restricciones y demás, con lo cual no es una medida que esté afectando enormemente al volumen, en un volumen de gente. Es una medida que está afectando al turismo como política de Estado, a la idea de promover, de hacer de la Argentina un destino de turismo por excelencia, porque la base la tiene, uno de los países más grandes y más lindos del mundo, con mayor cantidad de atractivos naturales, con destinos del color que uno quiera ver, océano, lagos, montañas, biodiversidad. En definitiva, Argentina tiene un potencial enorme para ser líder no solamente en la región, sino uno de los actores principales a nivel mundial. Para eso hay que generar una política, hay que tratar al turismo como una política de Estado. Y para tratar al turismo como una política de Estado, hay que hablar y consultar y tomar las mejores decisiones de corto, mediano y largo plazo. Aldo, y es lo que no estamos haciendo. Perdón, volviendo a esto de los vuelos, digo, me pongo a pensar que si a los vuelos vienen llenos pero se van vacíos, en algún momento esas rutas van a empezar a caer, va a empezar a haber menos vuelos, y eso va a impedir que mucho turista del extranjero que hoy, favorecido por el tipo de cambio, elige la Argentina, deje de venir, con lo cual termina siendo perjudicial para el turismo local. La caída de vuelos lo que hace es encarecer la oferta de los asientos que queden. Claro. Cuando menos cantidad de asientos tenemos, más caros se ponen esos asientos, más rápidamente se completan las tarifas de asientos razonables y los precios empiezan a dispararse. Ese es el problema central que genera este tipo de medidas. Por eso lo preocupante acá no es quizás si la cuota sí o la cuota no. Acá lo preocupante es la consecuencia de este tipo de acciones. Pero se entiende poco la situación, porque por un lado se escuchamos que dicen no, tenemos que reactivar el turismo, pero después toman medidas que en vez de reactivar le pisás más la cabeza, pobre. Exactamente. No se entiende el discurso. No, pero y tampoco bueno, las medidas, porque la del previaje justamente es una medida que ha ayudado muchísimo totalmente al turismo interno, y ahora esta otra medida va contraproducente totalmente con eso. Claro. Y así venimos desde hace tiempo. Teníamos una excelente medida, con una excelente idea, como ha resultado ser el previaje, sí. un proyecto, un plan, inclusive están queriendo replicar varios países de la región. Y después tenemos este tipo de decisiones que, vuelvo a repetir, ponen a toda la estructura de la actividad turística a patas para arriba, generando un escenario muy complejo, y además en esta forma desagradable de manejar todo en el último minuto, porque esto se dio a 2 horas del comienzo del Black Friday. Sí, claro, no, es terrible, eso la verdad que fue terrible, porque se notó que fue como adrede, ¿no? Y a las apuradas. Acá en Tandil, Aldo, bueno, vos tendrás conocimiento de que es un lugar también dentro de la provincia de Buenos Aires con mucho turismo, la verdad es que es fuerte el turismo en Tandil, y vimos muchísimas agencias de turismo ya con de nuevo la cinta negra, ¿no? Así de luto, la verdad es que el golpe que se les está pegando es fuertísimo, es duro sobreponerse a tantas cosas. Sí, realmente venimos atravesando una pandemia en donde la actividad turística ha sido, sin lugar a dudas, la industria más golpeada de todas, y realmente no poder poner un pie firme sobre una estructura complicada como es convivir con una pandemia hace todo mucho más difícil y mucho más complejo de cara para adelante. ¿Ustedes pudieron conversar con Matías Lamens desde la Cámara o no han tenido, no los consulta, digamos? Sí, estamos en comunicación permanente. Realmente esto ha impactado fuertemente también en, en, en todos los interlocutores de esta conversación. Lamentablemente, así como durante los meses álgidos de la pandemia la sartén por el mango la tenía el Ministerio de Salud, en esto de las cuotas la sartén por el mango la tiene el Banco Central, y realmente son decisiones que emanan de ahí, no son decisiones que estén de alguna manera avaladas. Es cierto que hay un problema de faltante de dólares, es cierto que hay un problema que es un tema real, no hay un invento en esto, pero la verdad es que entendemos que hay muchas otras alternativas de resolver esta cuestión, y no de la forma que se lo hizo. Y respecto de también, bueno, abriendo ya casi una temporada de verano y la alerta por la Omicron, que de repente tenemos un Brasil también con algún tipo de restricciones, bueno, la variante africana va a empezar a afectar o no sabemos en qué situación estamos respecto del cierre de algunos destinos. Nosotros estamos esperanzados con que podamos manejarnos de la misma manera que nos hemos manejado con la variante Delta. Si ustedes recuerdan, muchos destinos de Europa, sobre todo, debieron cerrar sus fronteras y aplicar restricciones cuando apareció la variante Delta. Se planteó un escenario de reavivamiento de casos, de contagios y de fallecidos, un incremento muy fuerte en ese momento. Argentina manejó el tema con bastante criterio, y la variante Delta, no digo que no estuvo en el país, porque lo está, y con circulación, entiendo que comunitaria, pero no hemos tenido necesidad de cerrar, ni hemos tenido necesidad de complicarnos más la existencia. Creo que si nosotros en este escenario entendemos, y olvidémonos de la variante, de la nueva variante que viene del África y demás, si nosotros entendemos que estamos en el medio de una pandemia y que tenemos que seguir cuidándonos y que tenemos que manejarnos con los protocolos que están perfectamente validados y con los planteos o sugerencias que realiza el Ministerio de Salud en forma permanente, yo creo que no tenemos ninguna necesidad de cerrar. Pero sociedad, cuando digo sociedad y voy a discriminar medios de comunicación, dirigencia sectorial, gobierno y oposición, creo que todos tenemos que ser muy respetuosos del momento en el que estamos viviendo y cuidar por sobre todo la salud y respetar los protocolos que para eso están establecidos. Aldo, te agradecemos muchísimo estos minutos para con ABC Radio, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, buen día. Un saludo, hasta luego.